En esta sección de el capítulo 9, 10 y 11, después de haber explicado el apóstol Pablo lo que es la justificación por la fe en Cristo Jesús, la salvación de gracia, aparte dice de la ley y de los profetas, y bueno, como parte de la introducción vamos a ver que en estos capítulos 9 y 10 Pablo está explicando que Dios no ha fallado al pueblo de Israel, que el hecho de que ellos hayan sido dejados a un lado no significa que Dios ha actuado mal para con ellos, sino que él dice, Dios nunca prometió salvación a todos y cada uno de los israelitas, de las 12 tribus. Dios tiene una misericordia soberana y es la que él ha ejercido. Por lo tanto, Dios no ha fallado en su fidelidad a sus promesas, ¿verdad? Y luego dice, entonces, ¿qué es lo que pasó? En el capítulo 10 empieza a explicar diciendo que, bueno, lo que pasó fue lo que vimos la vez anterior, que Israel malinterpretó y tomó la ley como camino de salvación. Y por supuesto Dios nunca había dado la ley como camino de salvación. Entonces ellos se tropezaron. Dijimos la semana anterior que se habían enamorado de la maestra, ¿no? O sea, los niños se enamoraron de la maestra de kinder y tomaron la ley como camino de salvación, cuando Dios nunca la había dado para ellos, sino que el propósito de Dios al darnos la ley es hacernos ver nuestros pecados y hacernos ver nuestra necesidad de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, el fin de la ley es Cristo, ¿no? El propósito de la ley, la meta de la ley es conducirnos hacia Cristo a través de mostrarnos nuestros pecados, a través de hacernos ver nuestra gran maldad. Que cuando uno le dice a una persona que apenas le está hablando de que el corazón humano es perverso y el corazón es engañoso, la persona se le queda viendo así como diciendo, yo no soy así, quién sabe si en tu casa sean así, ¿verdad? Pero como que la persona dice, en mi casa no somos así. Y la realidad es que todos somos hijos de Adán, ¿no? Entonces, y ya después cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, entonces estás consciente, ¿no? De que verdaderamente Dios tiene razón y que no hay uno solo bueno, que todos nos desviamos y todos nos hicimos inútiles, y que no hay quien busque a Dios, y no hay bueno ni siquiera uno solo. Entonces la ley nos convence de que desesperadamente necesitamos a Cristo, y ese es el propósito. Entonces, como los israelitas lo malentendieron, ahora Pablo está diciendo, en ese capítulo vamos a la primera parte, vamos a hablar de ese bosquejo de 4 puntos, y para lo cual les pido que hagamos una oración. Me acompañen. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta hora que sigas ayudándonos, Padre. Has recibido nuestra adoración, nuestros cantos, nuestros ruegos. Tú has prometido que estarías en medio de nosotros, y Padre, que no nos recibirías por lo que nosotros somos, Padre, porque somos pecadores y somos basura, Señor, sino que nos recibirías por medio de tu Hijo Jesucristo. Por los méritos de Él te pedimos que nos recibas en esa adoración y que ahora nos hables a nuestro corazón por tu palabra, y que seamos conducidos a convicción de pecado y a obediencia, para que base el tiempo pasado que vivimos deshonrando nuestras vidas y deshonrando y blasfemando tu nombre, que nunca más eso vuelva a suceder, Padre, que tú nos permitas con tu favor y con tu gracia que nuestra vida que fue antes desperdiciada, ahora por tu gracia sea ahora útil, y que tú nos ayudes a recuperar, Señor, lo que se comió la oruga y lo que la langosta exterminó, que nuestra vida nueva ahora sea agradable y fructífera para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y te pedimos que nos guíes en este tiempo. Y te damos las muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, veíamos en este punto, hablando de la introducción, el capítulo anterior, el apóstol Pablo termina señalando, en el capítulo 10, en la parte final del versículo 18, con tres testimonios del según su costumbre, el apóstol Pablo corrobora cada enseñanza y cada doctrina con las profecías y con la palabra del Antiguo Testamento. Entonces él dice, bueno, esto no debe extrañarnos, Dios no le ha fallado a Israel. Esto que ustedes ven, que ahora la palabra sea dirigida a los gentiles, estaba profetizado. Dice, David dijo en el Salmo 19, versículo 18, por toda la tierra han salido la fama de ellos y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos, ¿no? Así recuerda, dice que como poderoso gigante sale el sol, ¿no? Que es iluminado el firmamento todo por el, así la palabra de Dios ha recorrido, ¿no? Todos los confines de la tierra. Y también nos cita un testimonio precisamente de Moisés cuando dice, también la escritura nos dice, no ha conocido esto Israel, o sea que Israel debía de haberlo sabido, ¿no? Porque estaba revelado en la palabra. Dice Moisés, dice, yo te provocaré a celos con gente que no es mía. Y aquí no, nadie se vaya a ofender, pero dice el Señor, con gente insensata te provocaré a ira. Los insensatos somos nosotros, hermanos, los gentiles, ¿verdad? O sea, gente no acepta, gente no agradable. ¿Por qué? Por nuestro físico, no, hermano, por nuestra condición espiritual. Apartados, paganos, adoradores de ídolos. Entonces, Dios había siempre hablado, así como a Moisés, también dice en el versículo 20, a Isaías le anunció, ¿no? Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, para todas esas personas que a veces, estando en un estado inconverso, decíamos, no, es que yo he buscado a Dios a mi manera. O sea, no hay quien busque a Dios, hermano. Me manifesté a quienes, a los que no preguntaban por mí, a los que no me buscaban. Esa era nuestra condición, esa es la condición del mundo. Estamos perdidos en un tobogán que nos lleva a todos hacia la destrucción y estamos ahí viviendo en esa forma de vida. Y nosotros estamos, pues así ha vivido toda mi familia. Todos hemos sido idólatras, todos hemos sido malvados. Tenemos una que otro garbanzo de alibra que llega hasta la cárcel o llega hasta otras instancias peores, ¿no? Entonces, ya sabe, ¿no? Algún malvado, algún abusivo, algún violador, algún adúltero, algún golpeador, un borracho, uno que otro drogadicto. Y en todas las familias siempre hay historias así de terror. En tu familia, ¿no? Y uno tiene que decir sí, ¿verdad? En todas las familias hay esas historias de terror. Entonces, nosotros decimos, no, es que yo sí buscaba, no buscábamos a Dios. Y esa era la condición en que estábamos. Y Dios dice, yo siempre dije que iba a buscar a esas personas. No lo buscamos nosotros a Él. Él vino desde el cielo a buscarnos. Y cuando nosotros vivimos por muchos años, nuestros ancestros, ¿no? Dedicados a qué, a todo su estilo de vida, apartado de Dios, en rebeldía como Adán, Dios había pensado en nosotros. Es lo que Dios dice, me voy a manifestar a este pueblo. Así que pues comienza en el capítulo 11 diciendo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios ha desechado a su pueblo? No, no es así. Y antes bien, Israel ha sido un pueblo rebelde y contradictorio. Y aún nuestro mismo Señor Jesucristo, sin perder ahí Romanos 11, vaya a Mateo, en el capítulo 21 y en el versículo 43, al final de su ministerio, cuando Cristo está hablando de la interpretación de la parábola de los labradores malvados, ¿no? O sea, usted recuerda que dice, les mandé a mis profetas y no los recibieron, los apedrearon, los a unos, y luego ya cuando dice, les voy a enviar al hijo, y ahí se tendrán temor de él y lo respetarán, ¿y qué pasó? No, también dice, este es el hijo, matémoslo y qué, apoderémonos del reino, ¿no? Así que al final del ministerio terrenal de Cristo, en Mateo 21, en el versículo 43, nos dice precisamente, dice, versículo 42, nunca leíste en las escrituras, dice Jesús, la piedra que desecharon los que edificaban el pueblo de Israel, esta fue hecha cabeza de esquina, de ángulo, porque por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a sus ojos. O sea, Israel está rechazando a su Mesías. La piedra principal que él había prometido, Jehová Jesucristo, vendrá a salvar. Israel lo rechaza. Entonces, y dice, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De los israelitas. O sea, Cristo anunció el cumplimiento de toda la profecía que estaba, dice, el reino será quitado de ustedes y será dado a gente que haga los frutos de él. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Corrobora el mismo punto que está diciendo Pablo a través de David, a través de Moisés, a través de Isaías y Cristo mismo. Dicen, bueno, eso estaba anunciado, que Dios tendría de lado a Israel para que viniera la palabra a los gentiles. ¿Sí? Aunque ya el mundo tenía aproximadamente, en números cerrados, 4000 años de existencia, y Dios no estaba en nuestra noticia, ¿verdad? Esto ocurrió hace cuánto, hermanos? En números cerrados, 2000 años. Ya Dios se había manifestado antes, pero no a nosotros, ¿me explico? Ahora entonces, en este capítulo, Pablo comienza y explica a los israelitas en esta carta qué es lo que ha pasado, ¿no? Este rechazamiento de Israel no es ni total ni final. Entonces, así lo explica él, sino que Dios ha aplicado con Israel la misericordia en una forma soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la historia de este pueblo de Israel, aunque fueron desechados y la palabra es dada ahora a los gentiles, Dios ha seguido salvando israelitas en una forma soberana, no de a montón como antes, que era solamente para ellos, sino solamente el remanente que él tiene escogido, ¿no? El remanente de gracia. Y Pablo dice, hermanos, dice en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿Sí? Y yo mismo, ¿no? Yo mismo, en el versículo 1, yo soy parte de ese remanente, dice Pablo, yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy una prueba viviente de que Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿sí? Que según su gracia soberana ha seguido salvando. Y esto en conformidad con la palabra en el versículo 2, dice, a los que antes conoció. Y esa palabra hace alusión a lo que nosotros conocemos como la presencia de Dios, ¿no? Es decir, a la determinación soberana hecha antes que el mundo existiese, ¿no? Usted recuerda cómo en Romanos 8:28 dice, a los que antes amó, a los que antes conoció, a estos mismos predestinó. Dios nos miró primero con afecto y en una determinación soberana, ¿sí? Él nos trajo a la vida, ¿no? Porque él tenía así su determinación. Entonces, aquí Pablo está diciendo la misma frase de Romanos 8:29, ¿no? A los que antes conoció, así también conoció a sus hijos, ¿no? No solo los israelitas, pero también de los gentiles. Hay una determinación soberana para la salvación antes de la predestinación, ¿verdad? hay una determinación soberana de Dios que dice, a este voy a salvar. No por obras de justicia, no porque esté guapo o guapa. No, ¿verdad? No hay nada en nosotros, sino según el intento suyo y su gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice 2 de Timoteo 1:9. Entonces, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que antes eligió, a estos predestinó. Así que esta preservación que Dios ha hecho de remanentes de elegido por su gracia es algo que no es nuevo, dice Pablo. Esto Dios lo ha usado siempre. Acuérdense del caso de Elías. Elías vivió en una época donde había una apostasía galopante. ¿Se acuerdan quiénes eran los reyes en el tiempo que Isaías, que Elías vivía y profetizaba? Eran unos reyes malvados, ¿no? Uno que se llamaba Acab y su esposa, que era tremenda, que se llamaba Jezabel. Era adoradores de Baal. O sea, el reino del norte estaba en una apostasía terrible. Llegó a ser tan terrible la apostasía que Elías dijo, no, ya está todo perdido, no más quedo yo. Soy el último rinoceronte que hay y ya no más quedo yo y ya están muertos todos. ¿Me explico? Y él dice, ya no más quedo yo. ¿Y qué le dice la divina respuesta para sorpresa de Elías? Dice, no, no eres el único. Los remanentes de gracia, dice, yo me he reservado, dice Dios, 7,000 personas que no han doblado su rodilla delante de Baal. Yo los he reservado. O sea, tú no sabes y no conoces mis decretos y mi programa y por dónde irá el remanente de gracia, pero yo tengo el control, yo estoy sentado en el trono, yo lo estoy haciendo. Entonces, sorpresivamente, sí, aunque nos dice la escritura que Elías se quejaba contra Israel, ¿verdad? Y dice, no, esos cuatro ya le dieron la espalda a Dios, no, así he quedado yo, ya no te quejes. Quién sabe dónde aprendería Elías a quejarse, ¿no? Ya ve que de repente aquí, como que en Querétaro, hay unos que son quejumbrosos también, en todas partes, ¿no es cierto? Ya no te quejes. Yo tengo un plan y un propósito, y tengo mi pueblo reservado y escogido. No te quejes. Yo tengo reservado remanente. Israelita, no te quejes. Dios no ha desechado totalmente a su pueblo, al cual antes conoció. Que ya no tienen el privilegio que tenían antes, eso es otra cosa. Pero desde la venida de Cristo hasta nuestros días, han estado entrando según la gracia soberana, ¿sí?, por remanentes, nada más. ¿Qué cosa, no? Primero tenían todo el pastel para ellos solos, ¿verdad? Todo el pastel, y dice, ¿quieres pastel? No, tú no eres israelita, el pastel nada más es para nosotros. ¿Me explico? Y después Dios dice, ya el pastel no es de ustedes, ahora se lo voy a dar a los gentiles, ¿no? Oye, no es nuestro pastel. Les voy a dar una rebanada, pero cada X tiempo a los que yo quiera. ¿Me explico? Los remanentes de gracia, ¿no es lo que dice? Entonces, Pablo dice en 11:7, en una forma descriptiva. Entonces, ¿qué puedo? O sea, ¿qué conclusión sacamos a esto? Si Israel no está rechazado, ¿sí?, parecería que Dios ha rechazado totalmente a Israel, pero Pablo dice, no, no, hermanos, Israel no está rechazado, ni desechado, ni total, ni finalmente. Dios está salvándolos como remanentes. Aún en nuestros días todavía estamos en ese tiempo. Están entrando gentiles y tenemos todo el pastel para nosotros, pero siguen entrando israelitas, según la reservación que Dios tiene de sus 7,000 o de sus N personas, no 7,000, sino los que Dios tiene reservados. Están entrando de acuerdo a su determinación soberana. No está rechazado Israel, ni total, ni finalmente. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Versículo 7, 11:7. ¿Qué pues? Entonces lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado más. ¿Quién sí lo ha alcanzado? La elección, los que están reservados por Dios. la elección de remanentes de gracia. Ellos lo han alcanzado, y los demás, entonces los demás fueron vetados a sí mismos. Ya sabemos qué ocurre, ¿no? Por su propio peso de su pecado caen, ¿no? No necesita Dios empujar, ¿no? Cada persona por su propio pecado, por su propio peso, caerá, ¿no? La respuesta dice: los elegidos, el remanente, Dios se ha guardado, el remanente que Dios ha guardado ha alcanzado su misericordia, y las demás personas de Israel han sido endurecidas, han sido dejados a sus propios pecados. Esto es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil para un israelita entender: ah, sí, Dios nos sacó con mano levantada de Egipto y endureció a quién. A Faraón. Ah, sí, sí, sí, porque Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere. Estamos de acuerdo, sí. Pero ahora no está hablando del endurecimiento de Faraón, ahora está hablando del endurecimiento de quién. De Israel. De su pueblo. ¿Cómo? ¿Endurecido Israel? ¿Su nación? O sea, predicar eso era tremendo, ¿no? Porque estaban, o sea, este Pablo, lo odiamos. ¿Por qué lo odiamos? Porque nos está diciendo cosas contrario a lo que Dios es, nuestro Dios, y Dios salvará a Israel. No, hermano, dice, Dios te está salvando. Israel desechó a su Mesías. Por lo tanto, Dios los dejó a sus pecados. Eso es lo que está diciendo. Y solamente está salvando a aquellos elegidos por gracia. Han sido dejados, endurecidos. Ya no es el endurecimiento de Faraón. El endurecimiento ahora es de quién. De Israel. Esta entrega judicial o endurecimiento, hermanos, es terrible. Hablaremos un poco más de ello. Es la consecuencia de oír y no obedecer el Evangelio. ¿Estamos? ¿Lo repetimos? El endurecimiento es la consecuencia de oír y no obedecer el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dice, como eso hicieron ellos, entonces, dice en el versículo, dioles Dios, versículo 8, espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Dios les dio, dice Isaías 29:10, espíritu de estupor, espíritu de sueño. La palabra como que la oían y estaban, no entendían, no entienden. Espíritu de sueño, y está la palabra que salva, pero la persona se está durmiendo. ¿Está entendiendo? No está entendiendo. Dios lo ha dejado que caiga en su propio pecado, ¿verdad? Y cita en el Salmo 69, sin perder ahí en Romanos 11, cita el Salmo 69, versículo 22 y 23, hablando de este Salmo mesiánico, 69:22. Dice David: sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para su bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para ver, y haz siempre titubear sus lomos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Dice Pablo, lo que quiere decir es, el Salmo es mesiánico, está hablando de Cristo, ¿no? Tengo hambre, y en mi hambre que me dieron a beber, y él, amargura. Tengo sed, ah, sí, espérame, ahorita te doy un poquito de agua, no, de vinagre. Eso hicieron con Cristo, ¿no? Ok. Entonces, déles, por tanto, el Señor, ¿qué dice? Dice Pablo 11:9, interpretando al rey David, 11:9, séales pues vuelta su mesa en red, ¿no? En lazo, en red. Y su paga, su salario, en tropezadero. ¿La mesa para qué es, hermano? ¿Para comer? Ok. Ya no va a servir para comer para ustedes. Va a servir como qué. Como una trampa. Como una red. ¿Sí? ¿Y tu salario que ganas? ¿Y para qué? No, pues para comprarme mi carro, mi casa, mi comida. No, ya no les va a servir, pues va a ser para tropiezo. Va a ser un saco roto y un hoyo que nunca va a tener ningún resultado. Su mesa por red y su paga por tropiezo. En pocas palabras, lo que debería ser para su bien, su mesa de comida y su salario, se les convertirá en algo para su mal. Su comida les hará mal, su paga será para mal. ¿Pero por qué nos haces esto? ¿Qué hemos hecho? Porque cuando yo tuve hambre, me ofreciste hiel amargosa. Y cuando tuve sed, me diste a beber vinagre. Cuando vine anunciándote con milagros y prodigios el reino de Dios, me escupiste en la cara, me rechazaste. Cuando yo cumplí mi promesa de traer ese Mesías Salvador, tú te reíste de mí y conspiraste para matarme. Entonces, todo lo que era para tu bien va a ser ahora para tu mal. Terrible, ¿no? Debemos tener mucho cuidado. Israel tenía ¿cuántos privilegios? Todos. Todos los privilegios. La palabra cerca de ellos. Entonces la consecuencia de no aprovechar, de no recibir los privilegios, de no obedecer y no querer caminar con Dios, es que la propia palabra se convertirá contra ti como una espada, ¿no? Ahora sí ya quiero. Ya no quiero, ya pasó tu tiempo. Pero Señor, aquí estoy, ábreme. No, dice, porque cuando te llamé no me quisiste oír. Y cuando yo te buscaba, pateaste lo que yo te daba. Me rechazaste. Entonces, se te volverá en tu contra, ¿no? Eso es lo que pasó con Israel. La palabra que les debería ser para salvación fue para ellos, para su endurecimiento, ¿no? Los milagros y prodigios y señales que vio Faraón, ¿cuántos fueron? Plagas milagrosas, actos milagrosos de parte de Dios, ¿los aprovechó? ¿Para qué sirvieron? Para endurecerlo. Así que, para todos los que oímos la palabra de Dios y no entramos en el camino, y tenemos ahora el privilegio, pero no entramos en el camino de la obediencia, entonces es tremendo el que Pablo dice, entonces se han oscurecido sus ojos, versículo 10, para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, échales la carga encima hasta que se reviente su columna, hasta que se aplasten y ya no se puedan mover. ¿Pero por qué es todo esto? Te llamé y te dije y te advertí y tuviste un poco mi palabra. ¿Me explico? Esto se convierte en algo tremendo, ¿no? Cuando veamos la segunda parte. Entonces, no creas que Dios es distinto hoy, hermano. No pienses así. Pablo comienza diciendo en el siguiente versículo, en el 11:22, dice, mira pues que la bondad y la severidad de Dios. No ha cambiado Dios. No ha cambiado. Hizo esto con Israel. Estamos claros, ¿verdad? Vine, no me hiciste caso. Voy a dejar que recojas las consecuencias de lo que tú sembraste. ¿Se comportará Dios de una manera diferente ahora con la iglesia? Es algo que debemos considerar. ¿Cuál sería la respuesta? Dios es el mismo. Sus atributos no cambian. Entonces, si oímos la palabra y no entramos en el camino de la obediencia, ¿qué es lo que ocurrirá? Tus ojos serán oscurecidos y cegados, y tus cargas te aplastarán la columna. ¿Me explico? Sin compasión. Tuviste los privilegios y no los aprovechaste. Entonces, ahora nos da Pablo una buena noticia, una explicación, diciendo, bueno, ¿por qué fue endurecido? Una explicación de por qué Israel fue endurecido. Y en esa respuesta nos da una buena palabra, porque nos da una palabra de esperanza. Pablo dice, ¿no?, que el endurecimiento de Israel ha ocurrido ¿para qué? Para que entren los gentiles, para que la palabra de Dios venga a los gentiles. O sea, fue la idea en la mente de las personas después de 4000 años de existencia del mundo hasta la venida de Cristo. Fue la idea en la mente de las personas. Dios trató con los patriarcas, trató con toda esta gente por espacio de 2000 años. Hubo un juicio, un diluvio, muchas cosas. Y después vino el trato con Israel, el trato con los hebreos, con los hijos de Eber. Y ahí vino hasta la venida de Cristo. 4000 años, ¿no? Y toda esa época, hermanos, para nosotros esto es hace 6000 años aproximadamente, ¿no? En una cronología así rápida, no estamos puntualizando nada. Pero durante 4000 años Dios trató de una manera, luego 2000, luego 2000 con Israel, y ahora Israel está como colapsado, solo por remanentes. Y el trato es de Dios, ¿con quiénes? Con todas las naciones. Vea esto globalmente, vea esto en la mente de Dios. Dios siempre tuvo en la mente, después de la venida de Cristo, voy a dar el reino ¿a quiénes? A los gentiles. Estamos viviendo ese tiempo, ya casi por 2000 años. ¿Qué va a pasar después? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar después? Pero dice Dios, Israel fue endurecido para que entre. Esto no es algo nuevo. 11:25, yo he profetizado estas cosas como vimos al principio, como vimos en la introducción. 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis. Era un misterio, algo que estaba oculto, ¿no? Dice, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, hablando a los gentiles. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, ¿para qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el plan de Dios siempre fue así. 4000 años de eso y luego 2000 años de los gentiles. Y ahorita vamos a ver cómo termina el asunto. La explicación de Pablo dice, este endurecimiento es en parte el plan de Dios con esta nación para provocarles a celos, para traer a esa gente insensata. Dios pensó en nosotros para abrir la puerta a las naciones gentiles, para que la gracia alcanzara, dijéramos en términos modernos, a todo el mundo, no solamente a Israel. O sea, tú juzgaste a Israel, que tú eras la nación elegida y nadie más, te equivocaste. Desde antes Dios profetizó y anunció, voy a traer gente insensata, voy a manifestarme a los que no preguntaban por mí, tengo esas naciones, a todas las naciones, para ellos también es el Evangelio. No, pero ¿cómo? No, nada más nosotros Israel, no. Es para todo el mundo, es para todas las naciones, para todo el mundo. Pues debemos tener ojo con esa perspectiva, porque eso nos enseña a interpretar versículos que luego se complican, ¿no? Como veremos un poco más adelante. Conociendo el grave prejuicio judío, por ejemplo, contra los samaritanos, dice, ¡ay! Los samaritanos, ¿verdad? Cuando Asiria conquistó la parte norte de Israel y se llevaron cautivos a los israelitas, luego acostumbraban los reyes a traer gente extranjera y meterla ahí con otro idioma y otras costumbres. Entonces ya quedaba casi resuelto el problema de alguna futura rebeldía, ¿no? O sea, con otro idioma, otra nación, otra gente, otras costumbres, los iban a tener controlados, ¿verdad? Por eso los samaritanos eran odiados, porque ellos fueron extraditados de sus lugares y traídos a donde estaban israelitas puros. Entonces algunos quedaron y los samaritanos en realidad eran una raza mezclada, ¿sí? No eran hebreos puros. Entonces por eso, así como que tú eres samaritano, deja, no sea que me vayas a tocar, o ¿me explico? O sea, era fúchila. Ese era el prejuicio israelita, pero no solamente hacia ellos. Vea, para que entendamos esto, Levítico 19, ¿cómo interpretaron esa idea del prójimo los israelitas? Levítico 19 nos dice la escritura, 19:18, no te vengarás, dice, ni guardarás rencor. ¿A quién, hermano? ¿Quiénes eran los hijos de tu pueblo? Los israelitas, ¿verdad? Entonces, más amarás a tu prójimo como a ti mismo. La interpretación de los israelitas aquí era que mi prójimo, ¿quién es? Los hijos de mi pueblo, otro israelita, ¿verdad? Ahora, en el mismo capítulo 19, en el versículo 34, en el mismo sermón, Moisés está hablando y diciéndole, ¿no? Desde el 33, cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y en el 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros. O sea, uno como tú. Y llámalo como a ti mismo. O sea, el prójimo y el compañero no era nada más otro israelita, sino era ¿quién? Cualquier otro, pero los israelitas dicen, no, son nada más los hijos de mi pueblo. Y llámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Pero el versículo 34 no se acordaban los israelitas, nada más veían el versículo 18, el 18, mi prójimo, otro israelita. Pero los demás extranjeros, no, los demás no, esos no son mi prójimo, nada más los hijos de mi pueblo. Había un prejuicio contra samaritanos, contra cualquiera que no fuera de la raza. Lo miraban y lo menospreciaban como un animal. Nosotros estamos hablando 2000 años después, se nos hace normal que el evangelio esté en Japón, en Argentina, en México, en Chile, en Yugoslavia, quién sabe, en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Se nos hace normal, pero hace 2000 años era solo Israel. Y por 2000 años estuvieron así, y parecía que Dios no tenía ningún interés en lo absoluto en las demás naciones gentiles. Pero ya vemos que la escritura dice, no, sí tenía interés. Dios tenía preparado que ¿sí? un endurecimiento de Israel para que entren las demás naciones. ¿Sí? Los israelitas menospreciaban a los que no eran de su propia nación, pero hermanos, gracias a Dios que Él no nos menospreció. Él no nos consideró así, sino que desde siempre, conforme a su eterno propósito, Él había preparado una época para nosotros, las naciones gentiles. Y Cristo viene siendo anunciado con un mensaje de choque por Juan el Bautista. No comienzan a decir nosotros somos la nación escogida, no comienzan a decir nosotros somos linaje de Abraham, no, raza de víboras, arrepiéntanse verdaderamente, va a entrar al reino cualquiera que se arrepiente y cualquiera que confíe en Cristo. ¿Qué estás diciendo, Juan el Bautista? ¿Me caes gordo con ese mensaje? Sí. Este es el Hijo del Hombre, Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Ah, sí, claro. No dice Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿de quiénes? ¿De solo de Israel? No, de todas las naciones. Él es el Salvador de todas las naciones. Este era un mensaje, hermanos, chocante para ellos. No lo soportaban, porque ya estaban acostumbrados a que solo Israel y las demás naciones, nada. Viene Cristo. ¿Sí? Y se acerca, hermana. Ella es samaritana. Viene Cristo y se acerca a la samaritana. ¿Cómo lo mirarían los israelitas? El maestro está platicando con una samaritana. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Algo no está bien con este hombre. Se acerca a los samaritanos. ¡Ay! ¡No! Si supiera quién es esa persona, si supiera quién es esa mujer que le está acercándose a él, lo rechazaría y se vendría con nosotros, decía los cuarentos, con los santos, ¿no? Con los apartados. Y Cristo no se fijaba en eso. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba derrumbando la pared divisoria entre israelitas y gentiles. Porque él planeaba desde siempre hacer de las dos, de Israel y de todas las naciones, un solo pueblo. ¿Me explico? Entonces, el mensaje de Cristo era tremendo. Aún los apóstoles, que medio entendían, ¿no?, procedentes de una sociedad sacralista, Pedro, te vas a la casa de Cornelio. No, yo no voy. Es un gentil. Pedro, tres veces, ¿no? Mata y come. No puedo comer yo ni mal inmundo. Si ya Dios te dijo que mates y comas, ya lo limpió Dios, ¿por qué lo llamas tú inmundo? Tres veces. O sea, uno es un poco terco, o un mucho terco, o un demasiado terco, ¿verdad? Y Dios le tuvo que llevar. Y dice, no, entonces ahora sí ya entendí. De manera que Dios ha concedido. ¿Qué crees? Que Dios ha concedido también arrepentimiento a quienes, a los gentiles. ¿Cómo? No me digas que no son perros. No. ¿Que no están destinados para la basura? No, también son pueblos de Dios. Pero ¿cómo? Bueno, Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos. No, y también sobre los samaritanos. ¿Causaba qué? Estupor. Cristo es el Salvador del mundo. ¡Ay! No puede ser. ¿Ah, sí? No, eso no coincide. Israel es solo la nación escogida de Dios, los demás no cuentan. No, es para todo el mundo. Me explico que era tremendo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, esto no es un accidente, es el eterno propósito de Dios, que quiere tener misericordia de todos. Israelitas y gentiles, y a todos los metió en este cinturón, ¿no?, en este asunto, para tener misericordia de quienes, de todos. Entonces habla que Dios tiene misericordia de qué, de judíos y de gentiles, de todos. Habla que Dios tiene misericordia de todo el mundo, israelitas y las demás naciones. Entonces, es una locura interpretar todos como que Dios tiene misericordia de todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Es pervertir el lenguaje de la Escritura, decir que cuando la Biblia o Juan o Cristo habla, o la samaritana dice, Cristo es el Salvador del mundo, se refiere a que Cristo es el Salvador de todos y cada uno de los miembros de la raza humana. No, hermanos, no. Se refiere a que Dios salva, ¿sí?, no solo judíos, sino también samaritanos, gentiles, todos. ¿Me explico? De toda lengua, de toda raza y de toda nación. Ese es el punto, ¿no? Ahora, vean Juan 4:22, por favor. Cuando nosotros escuchamos estas explicaciones, y entonces nosotros volvemos a escuchar, ¿cómo le suena el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sigue pensando que ese pasaje se refiere a que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana. No. Cristo murió no solamente por los israelitas, sino murió por personas de todas las naciones, de todo el mundo. Cristo es la propiciación no solamente por nuestros pecados, de nosotros los judíos, dice Juan, sino por los pecados de todo el mundo, o sea, de personas de todas las naciones. Ese es el uso en el contexto histórico de lo que se refiere la palabra. Dice Juan 4:22, entonces, hace 2000 años parecería una locura tanto a judíos como a gentiles, pero aquí Cristo dice en Juan 4:22, en su entrevista con la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos y nos da la verdad de la cual estamos hablando, porque la salvación viene de los judíos. La historia de ellos es parte de nuestra historia. No podríamos hablar de nuestra historia antes de Cristo si no hablamos del pueblo judío. ¿Me explico? Estamos en ese mismo árbol. Es lo que va a decir enseguida Pablo, ¿no? Somos parte del mismo árbol. No somos la raíz, va a aclarar, pero somos parte del mismo árbol. Es algo maravilloso entender, es el plan de Dios, hermanos. Entonces, la salvación viene de los judíos. Lo que Dios hizo con los judíos y su trato ahora con las naciones había sido siempre su plan. Pero no solo eso, ahora la buena noticia que tiene implicaciones, a ustedes les gusta mucho esta palabra, yo lo sé, tiene implicaciones escatológicas. ¿Sí? No puedo yo explicar esa palabra, algún día Gallagher se las va a explicar, pero o Cristian, se los vamos a dejar de tarea. Las cosas venideras, las cosas futuras, es la escatología. ¿En qué sentido tienen implicaciones escatológicas? Todos estamos esperando la segunda venida de Cristo para que sea consumado el plan de Dios. La segunda venida de Cristo es el evento principal escatológico. La segunda venida de Cristo, ese es el evento crucial de la escatología. Se va a completar lo que Cristo inició con su primera venida y se va a corroborar cuando Él llegue en su segunda venida como Rey. Entonces, así que eso tiene implicaciones escatológicas y Pablo nos anticipa a nosotros, hermanos, nos anticipa la noticia para que no nos tome por sorpresa. Al término del tiempo, cuando hayan entrado los gentiles, ¿sí?, el endurecimiento de Israel habrá terminado. La salvación viene de los judíos, ¿sí? Pero vamos a ver cómo dice, la buena noticia es que hay esa implicación escatológica, porque al término del tiempo de que Dios esté tratando con nosotros los gentiles, Dios volverá a mostrar su misericordia con Israel, y eso será tan relevante y tan increíble que Pablo dice en 11:15, lo tiene ahí otra vez. No solamente el apóstol Juan, pero Pablo está diciendo que la salvación viene de los judíos y que Dios volverá a tratar otra vez con ellos. O sea, ¿qué quiere decir? 2000 años iniciales, 2000 años con Israel, 2000 años con los gentiles, vamos a decir, números cerrados, y después que Dios vuelve a meter otra vez, ¿a quiénes? A Israel. Vamos a ver cómo dice la escritura. Están ahí, 11:15 nos dice ahí: porque si el extrañamiento o el endurecimiento de ellos, de los israelitas, significó, ¿no?, es la reconciliación del mundo, o sea, de las demás naciones gentiles, imagínense, es la idea. ¿Qué será que Dios reciban nuevamente a Israel, sino vida de entre los muertos? O sea, aquí Pablo está construyendo un comparativo de esperanza. ¿Cuál es el comparativo? ¿Ya? Endurecimiento de Israel, entrada de gentiles, esto ya por 2000 años. ¿Y cuál es el comparativo? Entrada otra vez de Israel, ¿qué podemos esperar? No, vida de entre los muertos. Hermanos, esta palabra significa, ¿no?, y toda la interpretación histórica de este pasaje es que es el avivamiento final que estamos esperando los creyentes. Es un avivamiento final grande, que será así, así vendrá el fin de este mundo. Con un avivamiento donde habrá conversión de qué, de gentiles, a raudales, ¿no?, de israelitas, todos. ¿Por qué? ¿Por qué medio? No creemos en el dispensacionalismo que quiere reconstruir el templo y volver con los sacrificios, y nada de eso es cierto. sea, ¿quién? ¿Usted iría, si reconstruyen el templo, usted quisiera ir a ofrecer sacrificios ahí? No, hermano, ya Cristo ofreció su sacrificio. La salvación de los israelitas será por medio del evangelio, no por medio de restaurar la ley y los sacrificios y tonterías como esas que se dicen en el dispensacionalismo. Es por el evangelio. Dios les traerá a reconocer a aquel que menospreciaron, y será algo maravilloso. Pablo dice, lo compara solamente a un evento glorioso. ¿Cuál evento glorioso estamos esperando? La glorificación, la resurrección de los muertos. Así será el avivamiento. Cuando nosotros vemos las noticias de los avivamientos que han ocurrido en nuestra historia, en la entrada de los gentiles, les he platicado de ese avivamiento de los países de Gales, de país de Gales. Ahí está documentado, busque avivamiento en país de Gales. Hay hasta un himno muy bonito ahí, que es de los preferidos. Entonces, busque ahí. Y nos platica cómo es ese avivamiento. Dice que empezaron a orar las personas, unos viejitos orando, y que en las noches se veían sus casas ahí con sus velas, sus quinqués ahí. Todavía había petróleo. Entonces, a mí me mandaban a comprar 5 centavos de petróleo. Se quedaban las manos oliendo 3 semanas, pero no importa, ¿verdad? Entonces, las estufas salían. Por eso estoy chamuscado, hermanos, era por el petróleo, así salía el humo del petróleo. Entonces, ya se me olvidó lo que estábamos hablando. Entonces, las luces prendidas una noche estaban orando. Y oraron mucho tiempo hasta que el avivamiento llegó. Y dicen que solo había una iglesia, un templo. Y de buenas a primeras, todos los lugares y todas las personas buscando una iglesia, buscando un ministro, buscando a alguien que les hablara. Dicen que iban por los caminos por montones de gente y los veías tirados a las orillas rogando a Dios por misericordia. Y la frase era, y la oración era la misma: Dios, ten misericordia de nosotros. No habían escuchado nada, no habían oído el evangelio, y eran como ciegos tocando por todas partes. ¿Quién nos va a hablar de Dios? ¿Quién nos va a hablar de Cristo? Y las personas solitas llegaban por borbotones, se llenó el templo, se abarrotó completamente, y fue algo grandioso durante algunos años. Y eso es un avivamiento, ¿no? Cuando Pablo nos está hablando aquí de que será como la resurrección de los muertos, nos está hablando de eso, ¿no? De un avivamiento muy grande. Y tenemos esperanza y oramos y quisiéramos, si Dios nos concede, vivir en ese tiempo. Quizás algunos de nosotros ya no lo alcancemos, no lo sabemos. Aquí muchos de ustedes son jóvenes y probablemente lo verán. No lo sabemos si vaya a durar cuánto tiempo más este mundo, pero es algo maravilloso. Es un comparativo. Si la dureza de Israel trajo la entrada, hermanos, ¿cuántas iglesias había hace 2000 años? Solo en Medio Oriente, la Turquía, ¿sí? Y se fue extendiendo el evangelio a África, Europa. 2000 años después, ¿cuántas iglesias hay? Está el mundo infestado ya del evangelio. Han pasado ya 2000 años desde aquel entonces. El evangelio se ha diseminado, se ha distribuido. Ha sido algo maravilloso. Entonces, si el endurecimiento de Israel significó todo esto que vemos ahora con iglesias por todas partes en el mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos otra vez? Pablo, no se le puede ocurrir otra frase más que decir vida de entre los muertos, ¿no? Como una resurrección, algo maravilloso. Entonces llegamos al punto final, ¿no? La salvación viene de los judíos. Nosotros hemos recibido ahora un gran privilegio, para todos nosotros. Usted mira la historia de Israel, ve con alegría la lectura del Éxodo, la entrada a la tierra prometida, la entrega de la ley, derrama sus lágrimas cuando ve la rebeldía de Israel y que quieren regresarse a Egipto y dicen, ¿cómo no? Si hubieran quedado ahí, Dios los hubiera ayudado, hubieran matado a los gigantes, yo quisiera ser Caleb y ir también ahí, y uno empieza pensando en esas cosas maravillosas, ¿no? La historia de Israel, las conquistas de David, la salvación, el reinado de Salomón, la grandeza de... Y yo les digo, qué maravilloso el Dios de Israel. Esa es nuestra historia, hermanos. Es nuestra historia antigua. Ahora estamos en la iglesia. Y es algo maravilloso, ¿no? Ahora el privilegio no está en Israel. ¿El privilegio está en dónde? En la iglesia. Está con los gentiles. Tenemos ya 2000 años con ese privilegio. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Cómo aprecia la iglesia ese privilegio? ¿Qué ha hecho la iglesia en estos 2000 años con ese gran privilegio del evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Qué ha hecho en estos 2000 años la iglesia? Y uno empieza a pensar, el privilegio de la iglesia es que pequeño, no. Es muy grande, es muy grande. Y Pablo dice, a partir de ahí del versículo 16, ¿no? Si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y Pablo está hablando, por supuesto, los israelitas, trayendo la ilustración del Antiguo Testamento, estaban acostumbrados a traer las primicias, ¿no? Las primicias era el primer fruto, y aquí se le dedicaba a Dios. Eso garantizaba que el resto de el fruto de esos arbolitos o de esa cosecha sería santificado y sería grande, ¿no? Porque está siendo apartado para Dios. Las primicias son santas, luego las ramas y todo lo demás es santo. Fue maravilloso, ¿no? Fue maravilloso. Al referirse al olivo, ¿sí? Pablo está hablando de la raíz. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es el padre? ¿Nuestro padre quién? Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? La raíz. Y lo demás del olivo, las ramas, las 12 tribus de Israel, ¿no? Ese es el olivo, la figura de, por excelencia, ¿de quién? De Israel. Ahora, está diciendo Pablo, eso corresponde a Israel, las ramas también son santas, pero resulta que algunas ramas fueron desgajadas. ¿Por qué están desgajadas? Estaban secas. Y en lugar de esas ramas, son colocados ¿quiénes? El olivo silvestre, el acebuche. ¿Quién es el acebuche? Los gentiles, ¿verdad? Y son colocadas en el lugar de las ramas, son injertados los gentiles. Entonces, al ser injertados los gentiles en la misma rama, ¿qué esperaba Dios de Israel? Un fruto. No da la rama fruto, la quita. ¿Y qué, a quién pone? A otra rama que le dé el fruto debido a su tiempo. Entonces estás injertado, estás colocado. ¿Cuál es tu privilegio ahora? Mayor. ¿Me explico? ¿Qué se espera de ti? Fruto. Dios ha hecho una obra maravillosa, ¿no? Un injerto. Nosotros platicábamos este asunto allá cuando estábamos en Querétaro y nos poníamos a meditar en eso de los injertos. Bueno, una persona que es especialista en injertos, claro, hace la perforación, ¿sí? Jamás una persona especialista en injertos jamás pondría una rama muerta en el injerto. ¿Por qué? No puede pegar. Pero qué maravilloso, ¿no? Dios toma a personas muertas en delitos y pecados y nos injerta con el árbol de vida, nos injerta con Cristo y nos amarra y comenzamos a dar fruto para la gloria de Dios. Es algo maravilloso, es un milagro. Es un milagro. Es lo que hace la salvación, ¿no? Oye, entonces, como ya recibí la salvación, yo me voy a jactar contra ustedes, mensos israelitas, no apreciaron a Dios, pero mira, aquí estamos nosotros, porque ya. O sea, si tú tomas esa actitud, no va a funcionar, ¿no? Va a ocurrir exactamente lo mismo que pasó con Israel. No te jactes, injerto. Tú tienes el privilegio, tú tienes la bendición misma, como si tú fueras la raíz, como si tú fueras la parte crucial en este olivo. Tú eres parte y estás produciendo el fruto, están las aceitunas ahí, tú eres parte de eso. La misma savia que corrió por Abraham, por Isaac, por todo el pueblo de Israel, ahora corre por tus venas, es la sangre de Cristo, la vida de Cristo ahora, para que tú produzcas ese fruto. Es algo maravilloso, no somos parte de ese árbol, dos naciones, un solo árbol, ¿no? No te jactes, porque no sostienes tu injerto al olivo. ¿Qué lo sostiene? La raíz. Hay una historia y hay un orden. ¿Por qué es el orden así, hermano? ¿Por qué empezó por Israel? ¿Por qué no empezó Dios por los gentiles y luego por Israel? ¿Tiene una respuesta? ¿Cómo se llama la respuesta? Himno 47 del Dignario Bautista. Jesús es mi rey, ¿qué? Es la soberana, la misericordia soberana de Dios. Así es el orden del mundo y así está planeado por Dios. ¿Ha hecho Dios alguna cosa mala? ¿Ha encontrado usted alguna falla en los chayotes? ¿Ha encontrado alguna falla en el agua? ¿Ha encontrado alguna falla en los elotes? Hermano, no. Los sabores, los colores, ya sabemos la historia, ¿no? Todo es que perfecto, maravilloso. Entonces, nosotros tenemos ahora ese privilegio. Nosotros debemos no jactarnos ni envanecernos, porque nosotros somos un injerto. ¿Sí? Si nosotros hemos sido injertados, debemos estar agradecidos con el dueño, con el Señor de la viña, con Cristo, que ha hecho esto por nosotros. Estando muertos en delitos y pecados, nos ha traído a la vida. Estábamos sin historia, hermanos, no teníamos significado, perdidos, confundidos, sin verdad, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora ha amanecido para nosotros. La verdad de Dios nos ha alcanzado. Es algo maravilloso, lo cual tenemos que valorar y ser agradecidos. No envalentonarnos ni envanecernos, no hacernos soberbios, sino agradecidos. Somos injertos. Ahora nosotros tenemos los privilegios y todas las cosas. Hermanos, Dios espera siempre que su salvación produzca en nuestros corazones gratitud, humildad, nunca soberbia, nunca envanecimiento, ¿no? Gratitud, amor, compasión por el prójimo, no jactancia, no soberbia. Lamentablemente la historia nos muestra que Israel produjo fruto agrio, menospreciando y desechando. Ellos eran la sal y la luz del mundo, y en lugar de iluminarlo, lo despreciaron. A veces cuando encontramos comentarios entre los creyentes, como decimos, ay, fuchila, esos son católicos, catolicotes, idólatras, ay. O sea, ¿cómo te estás portando? Ay, no, andaban ahí el 12 de diciembre atrás de su mona y andaban. Hermano, tenemos que ser compasivos. ¿Me explico? Porque de ahí nos sacó Dios. Estábamos en esa ignorancia igual, hundidos, pero Dios tuvo nosotros, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, no produzcamos el mismo fruto agrio, no nos jactemos. Demos el fruto de agradecimiento y amor que Dios espera de nosotros. Amemos a nuestro prójimo. No menospreciemos a las naciones. O sea, ya se nos ha explicado entonces, ¿no? La salvación viene de los judíos, encontramos en ellos nuestra propia historia, la historia de nuestra propia salvación. Echamos nuestras raíces hasta el mero principio del mundo. Echamos nuestras raíces hasta el origen de la vida, hasta Dios mismo, hasta Cristo mismo. Por eso cuando tú estás en un rompecabezas, jamás he tenido uno frente a mí de 16,000 piezas, ¿no? Pero de repente cuando ya la pones y un cae solita, dices, ya, ese es el lugar de esta pieza, ¿verdad? Cuando nos encuentra Dios con la salvación, caemos así como ese rompecabezas, ¿no? Empezamos a ver la maravilla de Dios, la creación, su amor, todos sus atributos, y glorificamos a Dios, ¿no? Agradecidos, diciendo, Señor, ¿quién es el hombre para que tengas misericordia de él? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que le visites? Y Dios ha tenido misericordia. Entonces, esa es la historia, ¿no? La salvación viene de los judíos, en ellos encontramos nuestra propia historia. Vamos a terminar con unos comentarios. Y la próxima semana, como dice nuestro querido hermano Tomás, adelantando escenas de la siguiente película, se va a poner buena la próxima. Desde mi punto de vista, uno de los mejores pasajes de toda la escritura, Romanos 11, 22 hasta el final. Una maravilla. Leanlo para que cuando estemos preparados para dentro de 15 días, si Dios nos permite. Ahora, comentarios de lo que hemos visto el día de hoy. En primer lugar, vivimos en una época donde están entrando los gentiles en el reino de Dios. A través de los remanentes de gracia, Dios ha seguido tratando con el pueblo de Israel. Ya casi por 2000 años ha estado introduciendo Dios remanentes de gracia del pueblo de Israel por todas partes, y Pablo nos está diciendo, no están rechazados ni total ni finalmente, están entrando. Yo soy un ejemplo, dice Pablo, y muchos ejemplos más hay en el mundo. Entender que Dios tiene propósito con la nación de Israel, hermanos, ha movido a muchas personas a hacer trabajo misionero. Humanamente parece para muchos imposible decir, no, es que yo he escuchado personas que dicen, no, es que, a ver, ¿a dónde se fueron los israelitas? Se fueron para acá, luego se fueron a España, luego que los moros, luego que los árabes, luego por acá, luego fueron perseguidos, luego, o sea, ya nadie sabe dónde, quiénes son los israelitas. Pues hay hasta una serie, jamás la he visto, pero dice, no, está tu apellido entre los que son de la línea de los israelitas, ya andan buscando su apellido, ¿no? Con suerte ni Negrete no va a estar, pero ni para nada, ¿no? Pero algunos se la pasan ahí en el internet buscando a ver si su apellido. Hermano, la raíz de nuestra relación con Cristo es a través de la fe, hermano, no a través del apellido. Muchas personas piensan, ¿cómo le hará Dios para encontrar a los israelitas? Es que están perdidos, o sea, es imposible que recupere a la nación de Israel, porque Dios no sabe dónde están. Dios no sabe, hermano, Dios sabe dónde está. Para Dios no hay ningún problema en recuperar a la nación de Israel. Dios sabe dónde está cada uno de ellos, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aunque a ellos les parece que humanamente para muchos es imposible encontrar a esa nación dispersa, supongo yo que para Dios infinitamente sabio, omnisciente, omnipresente, eso no representa ningún problema, según mi punto de vista, ¿no? En segundo lugar, para cumplir lo que dice aquí, traer otra vez a su pueblo Israel. En segundo lugar, las declaraciones de Romanos 11:6, donde dice, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, no puede haber mezcolanza, no puede haber, hay en realidad solamente dos religiones en el mundo: la religión de la gracia y la religión de las obras, ¿no? La gracia es la que habla de la misericordia soberana de Dios, de la elección de Dios, de su pueblo, de sus hijos, donde la gloria de la salvación le pertenece a Él. Y todas las demás colocan el libre albedrío humano y las obras como causa de su salvación, no son caminos de salvación, ¿verdad? Es la gracia y todas las demás. Es una clasificación muy sencilla, ¿no? Ahora, como hemos dicho otras veces, ¿qué está de por medio, no? Cuando las... por qué hacen tanto énfasis en tu iglesia de la elección y de la predestinación y todo eso, y de la depravación total, y de, hay que predicar el evangelio así nada más y dejar que libre al hermano? No. Si no predicamos correctamente la elección y la predestinación, la soberanía de Dios en la salvación, en realidad no estamos predicando el evangelio de gracia. Ese es el problema. Hoy en día muchas iglesias dicen que predican la gracia, ¿no? Porque si tú dices, llegas a una iglesia y le preguntas, oye, ¿aquí en tu iglesia predican las obras o la gracia? ¿Qué le van a contestar? La gracia. ¿Y hablan de la elección? No nos gusta eso de la predestinación, no nos gusta eso de que Dios escoja los suyos y que nosotros somos libres y por eso nos ha dado el libre albedrío y por eso nos hacemos lo que queremos a la hora que queremos y como siempre, como el diablo, digo, no, eso no lo dicen, ¿verdad? Pero es la realidad, que hacen lo mismo que hizo el diablo, no se quiso sujetar, y lo mismo que hizo Adán, no se quiso sujetar a Dios. Entonces, ¿cuál gracia predican? Ya lo hemos platicado. La gente evangélica, mucha gente evangélica, predica una gracia barata. ¿Cuál es esa gracia barata? Dice, no, la salvación no es por obras, ahora es por gracia. Mire, antes a Israel le tocaba hacer obras. Sí, pero ahora ya no se necesita nada. Ahora no se requiere que hagas obras, se requiere que ¿qué? Que creas. Que tengas fe. Lo que te toca poner ahora es la fe. Ah, bueno, pues entonces se trata de poner la fe. Yo siempre he tenido fe desde niño, le tengo fe a los pronósticos, le tengo fe a la Virgencita y le tengo. Y cada. ¿Qué está haciendo la persona? Está hablando de una fe producida por quién. Por la persona misma. Esa es la gracia que están predicando. Te toca creer, ¿crees? Bueno, sí creo. Gloria a Dios, ya se salvó ese, ya creyó. No, hermanos, esa es una fe natural, es una fe humana. Dios ha dicho que la fe es un don de Él, no es algo producido por los hombres, es algo que Dios injerta en el corazón humano perdido. Le da la vida, le da ojos para ver y oídos para oír. La fe salvadora es algo sobrenatural, no es algo que el hombre puede producir, es algo que Dios da, es un don de Dios, no es algo que el hombre produce. Y este don es concedido a los seres humanos a través del poder milagroso de Dios, el poder omnipotente de Dios, de tal manera que donde estaba muerto en delitos y pecados, Dios da la vida. Dios con la regeneración da la capacidad de arrepentirnos y la capacidad de creer. Eso es lo que ocurre. A través de su llamamiento eficaz, el poderoso Espíritu Santo de Dios, que puso orden en este mundo, que ordenó las estrellas, también produce la vida en las personas inconversas y muertas en delitos y pecados. El poder de Dios opera y la persona que no veía ve las realidades espirituales, y la persona que estaba perdida y muerta empieza a tener vida espiritual por el poder de Dios, de tal manera que somos regenerados interiormente y se nos da la capacidad para ver y para entrar en el reino de los cielos. Ahora, lo maravilloso es, como veíamos la semana anterior, que este procedimiento se hace a través de ¿qué? Del oír la palabra de Dios, la palabra todopoderosa. Esa palabra que usted tiene aquí escrita y registrada, cuando usted lee la parte de Génesis 1 que dice, y dijo Dios, sean, ¿es la palabra de quién? La palabra de Dios. Toda esa es la palabra de Dios. Cuando es predicada y declarada, ¿quién está hablando? Dios. Y esa palabra fue capaz de producir lo que vemos: mar, ríos, montañas, árboles, animales, seres humanos, vida. Fue capaz de producir la vida, ¿no? Y Cristo vino y demostró y dijo: ah, ¿no creen que yo soy? Aquí está este muerto, levántate. Y se levantaron los muertos. ¿No creen que yo puedo producir de la nada? Multiplico peces y panes, ¿no? Milagros de creación para demostrar que el mismo poder que estuvo al principio en la creación estaba ahora presente enfrente de ellos. La palabra viva que estaba con Dios y que era Dios se ha manifestado. Y dejando su trono de gloria, vino y se asentó en ese mundo y tabernaculó en medio de nosotros y vimos su gloria. Y ahora está en medio de nosotros a través de su preciosa palabra. Y esa preciosa palabra, por obra del Espíritu Santo, regenera los corazones muertos. Si usted se abraza de Cristo, si usted cree en Él, si usted confía en Él, la vida vendrá a su corazón. ¿Crees? Yo sé que crees, dijo Cristo, ¿no? Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Dame vida. ¿Negará Dios la vida? ¿Negará Dios la vista a aquel ciego Bartimeo que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí? Si tú clamas hoy desde tu corazón: Hijo de David, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. No importa si eres niño, joven o eres una persona mayor, si tú clamas a Él, Él tocará tu corazón. ¿Me explico? Esa palabra genera ¿qué? Vida. Vida. Es la palabra viva. Entonces, es nuestra confianza, ¿no? Entonces, no predicaremos una gracia barata jamás. Confiaremos que Dios, que la fe es el don de Dios y que el Espíritu Santo Todopoderoso producirá vida y fe y capacidad para arrepentirnos y creer. Eso es lo que ese libro enseña, ¿no? La palabra de Dios. En segundo lugar, entonces, ya estamos viendo que hay solo dos religiones y debemos predicar la verdad verdadera, como decía aquel predicador Francis Schaeffer, que ya murió. En tercer lugar, hermanos, cuando hablamos del endurecimiento, estábamos diciendo, qué duro, ¿no? Hablar del endurecimiento de Faraón. Los israelitas dicen, no, el Faraón se endureció, los egipcios se endurecieron. Pero cuando Cristo dijo, los que se endurecieron son ustedes, el pueblo de Israel, crucificó a su Mesías. El endurecimiento es un tema duro, feo, fuerte. ¿Sí? Al finalizar el sermón del monte, Cristo dijo, el que oye y hace la palabra, lo compararé a un hombre prudente. El que oye y no hace, lo compararé a un hombre, ¿qué? Insensato. También al explicar la parábola del sembrador, dijo Cristo, fijaos, hermanos, fijaos cómo oís. ¿Qué estás haciendo con lo que oyes? Porque dice, hay unos que oyen, pero se salen al rato y se van a escuchar 4 horas de reggaetón ahí, este, o su música esa que ni es música, con eso que, ¿cómo se llama este? Que andan hablando ahí y hacen versos y el, además no lo soporto ni medio segundo. Algunos dicen que ya no, hasta rap cristiano, que no sé qué. Para mí es medio insoportable, pero tengo paciencia, hermanos, tengo paciencia. Jamás oiré un disco de esos, pero tengo paciencia. Comprenderé si alguno de ustedes lo escucha y lo dejamos hasta ahí. Ya me estoy metiendo en camisa de once varas. Simplemente, hermanos, oye la palabra y luego se va de aquí y se receta 3 películas de Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 4, Rambo 8, y oye la palabra y después se va a su casa y se receta la trilogía de, ¿cómo se llaman esos de la nave esa? De la Guerra de las Galaxias, y se avienta 7 horas, termina con los ojos hinchados. ¿Y quiere que funcione el Evangelio en su vida? No, dice, llega el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. Hay otros que oyen, pero luego se van con sus amigos al mundo y empiezan, no, yo me voy a comprar mi casa, me voy a comprar mi carro, último modelo, y también voy a hacer eso, y tengo planes para ser el dueño de Aguascalientes y todo. Yo también. Y ahí va la persona, otro que quiere ser dueño de Aguascalientes, ¿no? ¿Sí me explico? Se contagia y lo que oyó del Evangelio y lo que le conmovió por sus afanes del mundo y el afán de las riquezas ahogan la palabra. Y otro dice, no, sí, yo sí escuché y sí estoy medio persuadido y todo, pero luego se enfermó mi niño de gripa. Van a operar a mi suegra, se murió mi abuelita. No, desde que estoy en el Evangelio me suceden todas las cosas malas y todo. Entonces, ya mejor voy a retirar, me iba mejor cuando era inconverso y se retira. ¿Me explico? Vienen pruebas y dificultades. O sea, y Cristo dice, pero hay unos que oyen y dan fruto. Entonces, hermanos, el asunto es, fijaos cómo oís, qué estamos haciendo, de qué manera, venimos a oír para saber o venimos a oír para obedecer. O sea, si usted viene a oír para saber, hermano, discúlpeme, está frito, está muerto. No venimos a oír para saber, venimos a oír para obedecer. Son bienaventurados no los que oyen, bienaventurados los que hacen, ¿no? Hay una parte en el capítulo 7 de Mateo donde las palabras son espeluznantes. Muchos me dirán en aquel día, ¿no? Y brincamos hasta el momento de aquel día, el momento del juicio, ¿no? Y dice, en aquel día dice el Señor, nosotros escuchamos, nosotros oímos. Y dice, no los conozco. ¿Quiénes son los que entran? Los que oyen y hacen mi voluntad. No son los que nada más oyen, son los que oyen y hacen su voluntad. No los que saben, los que hacen su voluntad. Entonces, Pablo nos está advirtiendo, hermanos, cuando hablamos del patético caso de Israel, que fue endurecido y fue encontrada incredulidad y dureza en sus corazones y terquedad y soberbia. Ahora es predicado 2000 años después de que Pablo lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para advertir, ¿a quién es, hermano? A la iglesia. Que no les pase lo mismo, dice Pablo, ¿no? Dice el Señor, que no les pase, iglesia, lo mismo, ¿no? Israel tuvo cerca la palabra, ¿no? Ellos decían, Y Pablo al predicar decía, está hablando de los incrédulos, sin Dios, sin esperanza, sin pacto, perdidos totalmente, ¿verdad? Y ahora nosotros ya tenemos, estamos en el pacto, estamos en Cristo, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio, tenemos la Palabra, tenemos la Iglesia, tenemos los privilegios. ¿Nos van a salvar así los privilegios? Hermano, es necesario que escuchemos las advertencias. Tenemos tan cerca a Cristo y sin embargo no nos aferramos de Él. Escuchamos cada domingo a Cristo, escuchamos expuesto Cristo levantado en la cruz del Calvario para que creas, para que seas salvo, para que dejes tu vana manera de vivir, para que te abraces de Él, para que tengas el sabor de la gloria desde ahora que estamos aquí en este mundo. Y sin embargo, tú dices, no voy a dejar para otro día, voy a dejar el arrepentimiento para otro día, voy a dejar mi entrega para otro día. Déjame seguir practicando mis pecados un medio año más y después ya vengo y me arrepiento. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Es tan poco valioso Cristo? ¿Estás menospreciándolo? Cristo es maravilloso, es salvador. Y tú estás pensando, bueno, lo dejo para después. Aquí tienes este cofre de oro, es para ti. Ponlo ahí, después me lo llevo, ¿no? Ese cajón repleto de oro, de lingotes de oro, más valioso. Déjalo ahí, ¿no? Otro día lo agarro, otro día me lo llevo. No quiero ser rico espiritualmente hoy, ¿no? Voy a dejar el oro ahí, lo voy a dejar. Discúlpame, no seas bruto. ¿Dejamos el oro ahí? No, hermano, no. No te vayas sin Cristo. No duermas hoy sin Cristo. No te mueras sin Cristo. Está cerca de nosotros, no está lejos. Esta es la palabra de fe que predicamos, dijo Pablo. Abrázate de Él. El endurecimiento es terrible. La advertencia está dada. Ya hemos estado diciendo continuamente en los sermones, en nuestras vidas. Hermanos, pongan en orden sus vidas. ¿Hay algo que está en desorden en su vida? ¿Sí? ¿Está usted viviendo en unión libre? Ya cásese, por favor. ¿Tiene alguna deuda con alguien, con algún vecino? Ya páguele, ya páguele. Ya no le esté dando vueltas al asunto. ¿Hay algún detalle en tu vida que esté atorado? Ya resuélvelo, ya. ¿Qué estás esperando? Es que tengo una relación secreta por aquí, por el intermedio. Ya deja tus tonterías, por favor. Deja a tus novios o tus novias virtuales, ya, por favor, vive en este mundo. ¿Me explico? Deja el pecado. ¿Qué está? No estemos jugando ya, hermanos. ¿Eres creyente? Sí, sí, soy creyente. Ok, entonces sigue adelante, bautízate, intégrate a la membresía. Pon a servir tus dones en la iglesia. No, no es que yo quiero servir y ya luego estoy dejando para más adelante, ¿no? O sea, entonces no es tan importante. El endurecimiento puede llegar, ¿no? Dice, oh Israel. Y lloraba el Señor y decía, oh Israel, si hubieras conocido, ¿qué cosa, hermanos? Si hubieras conocido el día de tu visitación. Si hubieras conocido el día que yo estaba tocando a tu puerta, llamándote para que vinieras, para que te abrazaras. Y tú me dijiste, no tengo tiempo hoy, no quiero hoy, otro día. No, hermano, no. No lo dejes para otro día. Por favor. No te mueras sin Cristo, no sigas adelante. ¿Para qué? No, hermano, me conmovió mucho el sermón. Vengo a ver aquí, quiero servir en la iglesia. No, hermano, lo que queremos es que primero te enroles en la membresía de la iglesia, que te hagas miembro de la iglesia, que te comprometas con Dios y después sirves. No vamos a poner el carro adelante de los caballos. No, no es así. Es primero caballos y atrás de los caballos va el carro. Así es, hermano. Sí, es así, ¿verdad? No me estoy equivocando, hermano. Es que luego comento yo errores medio difíciles. ¿Tú quieres servir? Pon en orden las cosas. Y entonces serás recibido a servir. En algunas de nuestras iglesias, hermanos, tenemos cosas que están fuera de orden porque tenemos algunos hermanos que están sirviendo. Ya hemos hablado con ellos, hermanos. Porque la adoración y el culto es de los levitas, ¿no? Es de los que son parte del cuerpo de Cristo. Pues a ver, si las personas se preguntan, pero es que yo veo que sirven los que no son de la iglesia. No, no nos confundamos, el orden correcto es así. Y yo repito, en algunas de nuestras iglesias tenemos todavía cosas que están fuera de orden, que ya tienen algunos años y que estamos corrigiendo. Y ya hablamos con las personas para que, sin ofenderles y sin lastimarles, y, hermano, si usted quiere servir, tiene que poner en orden su vida, enrolarse en la iglesia, y entonces lo vamos a poner a servir. ¿Me explico, hermano? Entonces, que Dios nos ayude. Ya hemos exhortado a que busquemos y vivamos, que busquemos seriamente la santidad, y a veces como que algunos rinden la obediencia tan de moda hoy en día, ¿no? Una obediencia así como hay arroz light, naranjada light, ¿sí? Coca-Cola light, ¿sí? Palomitas light, bisteces de res light, todo hay que light. Entonces algunos creen que también en la iglesia pueden venir y rendir una obediencia. Entonces nos estamos equivocando, ¿verdad? Nos estamos equivocando. Hemos dicho y aconsejado que los matrimonios son para siempre, pero como dijo el primo, a ver, déjenme ver porque aquí me enredo, como dijo el esposo de la sobrina de una hermana de Holanda, en pocas palabras, este es una sobrina de mi esposa. Mi esposa no es de Holanda, pero aquí ustedes, esa era la ilustración. El esposo de la sobrina de una hermana de Holanda salió con la sorpresa, después de algunos 15 años de casado, y la frase que le dijo su esposa fue: es que quiero rehacer mi vida. ¿Cómo? O sea, algunas personas están pensando eso. Llamados cristianos, ¿no? Y quieren rehacer su vida. O sea, ¿qué significa eso? Que desperdiciaste conmigo ¿cuántos años? ¿Todos estos años? ¿Y has sido que creyente? ¿Y quieres rehacer tu vida? Híjole. ¿Va eso de acuerdo con los conceptos bíblicos? El matrimonio es para siempre. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, advirtiéndoles a los israelitas, ¿no? Tuve hambre y me ofreciste hiel. Tuve sed y me diste vinagre. Entonces, lo que es para tu bien será para tu mal. Tu mesa, que es para comer y para alimentarte, se te volverá en red. Y tu salario, que es para bendecirte y beneficiarte, se te convertirá en aplastamiento de columna. Agóbiales el espinazo. que se destruya la columna, que se hunda, que se rompa. El Evangelio es para salvarte. Si no lo quieres y no lo crees y no lo abrazas, entonces será para tu condenación. Para eso será. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado cómo oímos, ¿no? Esta enseñanza nos ha de conducir a orar y trabajar por las personas en el mundo, ¿no? Por todas las naciones, y sabiendo, todos los que han escuchado enseñanzas como estas siempre están pensando, si no vamos a ir a Israel a establecer una misión, hermanos, cuando menos oraremos, ¿no? Dios, cumple tu promesa de traer a tu pueblo otra vez. Eso significará para los gentiles vida de entre los muertos. Quisiéramos verlo, Señor. Quisiéramos que nuestros ojos contemplaran esas maravillas. Nos asombramos cuando la Biblia dice, Dios dijo y fue, y Dios habló y existió. Y quisiéramos ver cómo. Y con un sermón son convertidos cientos. Y con un sermón son convertidos miles. Queremos ver eso, Señor. Queremos ver corazones vueltos hacia ti. En amor, en obediencia. Queremos ver almas constreñidas por su pecado, convictas por su maldad. Nosotros no lo podemos hacer, solamente podemos rogar que tú lo hagas. Hazlo, por favor, Señor. Que sean convertidos nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros familiares, los que tenemos cerca. No nos cansemos de orar. Dios está contestando las oraciones de su iglesia. Dios está trayendo vida a sus iglesias. Dios está trayendo fuerza. Algunos hermanos están muy emocionados, muy agradecidos, porque Dios está levantando personas en todas partes. Muchas de ellas en Latinoamérica aún, según las noticias que nos han traído desde los Estados Unidos, ¿no? Aún en los Estados Unidos, grupos arminianos, denominaciones completas están viniendo al conocimiento de la gracia. Dios está moviendo. El Espíritu de Dios está trayendo salvación. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de rogar. Dios está trayendo su palabra, grandes cosas. Y aprendamos, hermanos, la lección del pueblo judío, hermanos. En ellos está nuestra historia. En ellos está el antecedente de nuestra vida. No fuimos los primeros, no somos la raíz, pero pertenecemos a esa línea por la gracia de Dios, ¿no? ¿Has recibido tú la salvación? No tengamos soberbia, ni endurecimiento, ni envanecimiento. Debemos ser agradecidos y debemos considerar otra vez, hermanos, la salvación no es solamente decir, ay, yo ya soy salvo, no voy a ir al infierno. Hermanos, la salvación es ser hechos como Cristo y ser instrumentos de Cristo en la santificación, en la guerra. Hay una guerra espiritual, estamos en guerra, ¿no sabes? Estamos en guerra, hablaremos de eso más adelante, pero estamos en guerra. Así que tome su fusil, tome su espada, vístase de las armas de luz, deseche todo lo que pertenece a las tinieblas. Estamos en guerra. Ahora, en ese mismo punto, hermanos, hemos visto la incredulidad de Israel, y debemos decirlo, incredulidad no significa no entender. Incredulidad significa no obedecer. Hoy en día estamos trastornados, créame, consternados. Hay tanto evangelio, hay personas que nos han dicho, no hombre, ayer me oí 7 sermones en todo el día. y ayer 4, y no, me estoy oyendo, hermano, no oiga tantos sermones, ya tiene usted una cabezota que ya es un fenómeno. Póngase a obedecer uno nada más, uno, no oiga para saber, oiga para hacer. Si usted oye para saber, está mal. Fijaos pues cómo oís. ¿Qué haces con lo que oyes? No necesitas oír 10 sermones, necesitas oír uno y orar sobre ese sermón. Orar sobre ese sermón y orar para que ese sermón cambie, para que Dios cambie tu vida, transforme tus hábitos. Eso es lo que debemos hacer, oír para obedecer, no escuchar para saber. Si estamos escuchando y estudiando para saber nada más, no. Predicadores, hermanos que predicamos el Evangelio, no, hermano, no. Por eso no funciona, porque si estudias para saber, no va a funcionar. Debes estudiar para practicar, para obedecer, no para saber. Que Dios nos ayude, hermano. Indudablemente debemos dar gracias a Dios por la obra preciosa de Cristo, que nos reconcilia no solo a los pecadores en el tiempo de Israel, sino a nosotros, y nos da gran palabra de esperanza. ¿Piensas en los cielos nuevos? ¿Piensas en la tierra nueva? ¿Piensas que vendrá ese mundo que ya está cerca? Personas nuevas, con corazones y almas perfectas, para ya nunca más corromperse, para ya nunca más rebelarnos, para nunca más dañar a otros ni a la propia creación. Estamos cansados de ver videos de destrucción de nuestra tierra, de nuestro mundo. Ya no queremos eso. Cielos nuevos y tierra nueva. No habrá solución para este mundo. ¿Ya lo estás escuchando bien? No habrá solución para este mundo. No hay. El escenario será consumido por las llamas. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Estarás tú en ese lugar? ¿Te has reconciliado con Dios por medio de Cristo? Solamente entrarán en Él. Dice, no los cobardes, ni los incrédulos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los hechiceros, ni los adivinos, ni los homosexuales. Sí. Solamente... dice, ninguna cosa inmunda entrará, solamente los que están unidos con quién, con Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay respuesta para cada uno de nosotros y de nuestros familiares y amigos. ¿Cuál es la respuesta? Cristo. Cristo es la respuesta. Oremos por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Reconocemos que hemos pecado contra ti, Padre. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros deseos interiores. Estamos desnudos delante de ti, Señor. Nuestra alma está abierta delante de ti, ante quien hemos de rendir cuentas. Y Padre, ¿quién podrá estar en pie delante de ti en tu venida, Padre? Somos pecadores. Nuestra única esperanza y nuestra justicia es tu Hijo Jesucristo, quien tú has enviado, Padre. En Él estamos firmes y seguros, Padre. Él es nuestra justicia. No estamos confiando en nada de nosotros mismos, sino solo en aquel en quien tú te complaces, Padre, y en el cual nuestra alma haya contentamiento. Rogamos, Padre, que ahí sea resguardada nuestra alma, nuestro corazón, que día con día, Padre, nos ayudes a ser semejantes a Él, y podamos, Señor, de alguna manera ofrecer nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Rogamos que sigas trayendo personas a la reunión aquí en Aguascalientes, a la reunión en las iglesias en las cuales nos has permitido trabajar, Padre, en cada una de ellas, Señor, en Morelia, en Irapuato, en Querétaro, en México, en Chihuahua, Padre, en toda la República, en Tlaxcala, en Yucatán, en todos estos lugares, Padre. Esperamos la lluvia de tu gracia, Padre. Como clama el siervo por las aguas, Padre, así clama nuestra alma por tu presencia, por tu venida, por tu compañía, Padre. Necesitamos tu gracia y tu favor, Señor. Necesitamos a tu Hijo Cristo morando en nosotros y a tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra iglesia. Padre, no somos nada sin tu presencia, sin tu ayuda. Suplicamos, tengas misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de los pequeños que están aquí, Señor, los jóvenes, los adultos. Tengas misericordia, Padre, y bendigas a cada uno, Señor, que nuestros corazones estén reposando solamente en ti, Padre. Damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, Padre. Amén y amén.